En 1791, pocos días antes de que Mozart diera uno de sus conciertos públicos en Viena, recibió en casa la visita de un extraño que, sin identificarse, le encargó componer un requiem. Unos días más tarde, el desconocido abordó el carruaje de los Mozart y preguntó por su encargo. Este incidente asustó al maestro, que, debilitado por la fatiga y por la enfermedad, creyó que se trataba de un enviado del destino y que el requiem era para su propio funeral. Más tarde, se supo que aquel sombrío personaje era un lacayo del conde Wolfsegg, un noble aficionado a la música que encargaba partituras a auténticos compositores y las hacía pasar por propias.